todas, mujer, que te quiera tanto, tanto. Pero también amo al ser que me dio vida. Si lo pensaras y no fueses egoísta, es más que fácil si lo quieres entender. Si quieres tú comprender que se ama diferente. Amo a mi madre y también te amo a ti. Son dos amores, pero son muy diferentes. Igual se sienten con la misma dimensión. Mamá me dio su protección cuando era niño. Noches enteras por cuidarme no durmió. En cambio tú serás mi eterna compañera, madre del fruto del amor que nos unió. Su protección cuando era niño, noches enteras por cuidarme no durmió. En cambio tú serás mi eterna compañera, madre del fruto del amor que nos unió. En cambio tú serás mi eterna compañera, madre del fruto del amor que nos unió.